Zona Cero. Hemos desarrollado ampliamente en el 6 minutos cero, que han sido los 10 minutos cero, que prácticamente el tema de Zhai Jiahuas, pero el asunto merecía la pena porque lo llevamos siguiendo en estos dos meses prácticamente de crisis en Egipto, de las circunstancias que han rodeado el futuro de este país y que tenían mucho que ver con uno de los personajes y de los nombres propios más importantes en todos estos años en La Rosa de los Vientos, en todos estos años en la tertulia. Pero hay muchas otras informaciones y muchas otras noticias. Jesús, otro de esos descubrimientos que tiene que ver con el pasado, nos vamos a la otra gran civilización, ¿no? Por compensar un poquito. A los mayas y a sus códices, que son también, son algo así como los jeroglíficos, el equivalente, ¿no? En fascinación y en magia. Sí, con sus glifos, ¿no? Y con todo el simbolismo y el enigma que conllevan esos glifos de los pocos códices mayas que se han podido conservar, porque ahí sí que se hizo una auténtica escabechina. Y entre Fray Juan de Zumárraga y Diego de León, pues la verdad es que se encargaron de quitar todo tipo de rastro, en este caso bibliográfico, de los antiguos mayas, y por eso sabemos tan poco de ellos, ¿no? Por esas tonterías que se hacen muchas veces pues en aras de la religión, pensando que aquello pues no aleccionaba mucho a todo este tipo de gente que se le estaba convirtiendo al catolicismo. Y eso fue el motivo de que desaparecieran prácticamente todos, menos, se habla de tres códices y medio, sería el de Dresde, sería el de París, como no, sería el de Madrid, el trocortesiano, que se le podemos ver además en el Museo de América, y una parte del Códice de Grolier. Bueno, pues el más importante de todos ellos es el de Dresde, el que estaría además expuesto en la gran biblioteca de Dresde en Alemania, y hay un investigador que no sé si es porque quiere pasar a la posteridad por esta teoría, pero está creando cierto revuelo, y sobre todo en Guatemala. Lo que dice este investigador, que según él, después de 4 décadas investigando de forma muy minuciosa el código de Dresde, o el códice de Dresde, porque realmente en la noticia pone el código, pero realmente técnicamente habría que hablar del códice, pues lo que dice es que después de 40 años, que yo creo que lo podía haber sacado antes, ¿no? 40 años, es que debajo de un lago, el lago Izabal, en Guatemala, un lago además es el más grande de Guatemala, de 45 kilómetros de largo, 20 de ancho y unos 18 de profundidad, hay todo un tesoro. Pero un tesoro de 8 toneladas de lingotes de oro puro que estarían relacionadas con una de las descripciones que él cree que ha podido entresacar de este códice. A pesar de que, básicamente, los historiadores y los mayistas saben lo que pone en este códice de Dresde. Pero bueno, esta teoría que dice este alemán, y además publicado en el periódico alemán Bild, que es Joachim Richter, Joaquín para los amigos, pues lo que ha afirmado es que este códice, ni más ni menos, que habla de una ciudad maya, que era Atlán, y hay un poco también toda esa simbología con la Atlántida, que hacia el año 666 antes de nuestra era desapareció tras un terremoto, y los habitantes intentaron resguardar todo ese caudal monetario que tenían, y sobre todo en oro, que era además relativo a unas planchas de oro, unas placas de oro, 2156, según especifica este investigador alemán, Richter, pues quedaría todo resguardado en un sarcófago de piedra, donde estarían precisamente contenidas esas tablas, que según él, según estima, serían 211 millones de euros, unos 290 millones de dólares. Son estimaciones gratuitas que él mismo se ha establecido. ¿Dónde me rechina a mí esta noticia? Esta es la noticia en sí. Básicamente es lo que le ha contado, lo que se ha transmitido a lo largo de esta semana por distintos medios de comunicación. ¿Te rechina sabes dónde? En que lo haya contado antes de ir a buscarlo. Bueno, sacado cuenta el esa es una de las claves. Es decir, nadie cuenta la ubicación de un tesoro y encima después de 40 años de investigación, según él, y se queda tan pancho para que vayan otros a investigarlo y a descubrirlo. Primer fallo de la teoría. Segundo, hombre, si estamos hablando del 666, ya también curioso número, antes de Cristo, estamos hablando de la época preclásica de los mayas. Cualquier historiador te diría que los mayas en aquella época lo del oro ni lo habían extraído ni lo habían confeccionado, con lo cual difícilmente habría 2156 tablas de oro puro, y menos el equivalente a 8 toneladas. Tampoco. Rechina muchísimo. Y cuando habla de que en la lámina 52, precisamente, del Códice de Dresde, es donde él ha sacado ahí su teoría, en donde prácticamente ha encontrado la piedra filosofal, o casi el santo grial, ¿no?, de este Códice Maya, pues, hombre, a mí también un poco me choca, porque él habla de que tiene 74 secciones, pero claro, yo he investigado un poquillo lo que es el Códice de Dresde y realmente solo tiene 39 páginas. O sea, que tú ya estabas preparando. algo me falla aquí. El equipo de submarinismo ya has dicho, pues parece ser que no voy a ir. No, si es que hasta los propios arqueólogos guatemaltecos, claro, les han pedido la opinión. Y digo, ¿usted qué opina de lo que dice Joachim Richter? Y dice, hombre, el tío Joaquín, pues ¿qué vamos a opinar? Se ha perdido 40 años. Pues que ha perdido 40 años de su vida, ¿no? Porque realmente, si ahora es polémico y está en los medios de comunicación y sobre todo en la prensa, el lago de Guatemala, que por cierto también es conocido como el Golfo Dulce, es por la explotación de níquel que quieren llevar a cabo las montañas cercanas a este lago. Y claro, ya sabemos que cualquier explotación que se haga del níquel en las aguas que están alrededor, pues van a quedar contaminadas. Entonces ahí sí que hay mucha polémica, y eso sí que les preocupa mucho más que intentar rescatar ese supuesto sarcófago con estas 8 toneladas de oro. Entonces, bueno, está bien como teoría, está bien como investigación, tiene hasta su encanto como inicio de una novela de aventuras, pero desde mi punto de vista, ya digo, creo que hace aguas, y nunca mejor dicho, por todas las partes, y no se correspondería esas imágenes de radar que él dice que ha sido tomadas de la zona y que le ha analizado con ese sarcófago, y menos que ese sarcófago. Si algún día se descubre, me extraña que en este lago, por muy grande que sea, estamos hablando de solo 18 metros de profundidad, que no hayan descubierto ya un sarcófago, y menos que no lo hayan abierto y que no hayan descubierto este oro. Fíjate, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, que estaría allí enterrado a raíz de este terremoto. La cronología no me cuadra. Si hubiera dicho el 666 después de Cristo, a lo mejor hasta admito que podría ser verdad. Pero antes de Cristo, en esa época preclásica, no me lo creo. El clásico ya sabéis que dura hasta más o menos el 908, que además tiene relación con un cambio climático, que además afectó también a la dinastía Ming en China. Y luego pues el posclásico, que duraría pues hasta 1542, que es cuando prácticamente se desaparece la civilización maya. Bueno, pues el periodo preclásico no estaban tan avanzados para que tuvieran esta manufactura de oro y esas 2156, que ya tiene Guasa, que diga exactamente 2156. Los mayistas que han analizado el código de Dresde no ven por ninguna parte esas referencias y no ven tampoco que hable de esa ciudad Aztlán, que derivaría además con el mito de la Atlántida, que también lo entroca, claro, el tío Joaquín también lo enfoca con eso. Y para más inri, y aquí es donde ya me rechina ya del todo toda esta teoría, ¿cómo creéis que termina un poco su indagación? Diciendo que los últimos párrafos que él ha descifrado de este código, o el Códice de Dresde, hace referencia al apocalipsis que tendrá lugar el 21 de diciembre del 2012. Bueno. Señor mío, no hable del apocalipsis, hable del final del cuarto sol, que es realmente de lo que hablaban los mayas, y del inicio del quinto sol o del final de una etapa. Pero fijaros un poco qué batiburrillo ha hecho en esos 40 años mal invertidos para llegar a esta conclusión, donde otros ya se la han adelantado y son más espectaculares, ¿no? Y al final, lo que decimos, si da la noticia y no va a investigar directamente a ese lago, porque realmente no sería tan difícil bajar esos 18 metros de profundidad. Entonces, bueno, por todo eso, desde mi punto de vista, ya me adelanto a las consecuencias que puede haber dentro de del mundo guatemalteco y de los arqueólogos, que todo esto me parece que es un bulo tremendo para hacerse publicidad de este hombre, y no me extrañará que tenga un libro en ciernes para publicar en breve. Hablando de adelantarte, he dicho yo que hoy es el día de la mujer trabajadora. Y no, lo que ocurre es que este programa se adelanta su tiempo. Se adelanta su tiempo. Es mañana. Mañana día 8. Pero este programa es que siempre va por delante de... No, pero yo lo he recibido bien, ¿eh? Y yo creo que todas las mujeres trabajadoras también. Por eso, además, nosotros no tenemos programa el día 8, con lo cual no tenemos otro día para decirlo. Así que bueno, pasa que están llegando bastante correos que dicen, ¿pero qué dices? Que todavía es día 7. No, la cuestión es que tiene explicación y es nuestra vocación de adelantarnos a nuestro tiempo. De todas formas, con respecto a lo que ha comentado Jesús, con el señor Joaquín, lo primero que da la sensación es que no tiene ni puñetera idea de lo que ha investigado, ni de la cultura maya, ni nada. Y lo segundo, después de 40 años debería. Debería, pero la sensación que da es que no tiene mucha idea. Y lo segundo es que tampoco ha medido las consecuencias. Yo ahora mismo, según lo contabas, he empezado a recordar, por ejemplo, los animales que llegamos a ser en el siglo XVI, a principios del XVI, cuando de repente surgió la leyenda del dorado, la leyenda del indio dorado, ¿no? En la laguna de Guatavita, en Colombia, y cómo creo recordar que fue Belalcázar el que, a base de cubos, bajó 2 metros el nivel de las aguas de Guatavita, es decir, con una hilera de... drenando a base de cubos, que eso sí que es echarle... Es una burrada. Pero es que y además sacó, cuentan las crónicas, que sacó toneladas de oro de la orilla, de pequeñas figuritas, pequeñas tallas, con lo cual, evidentemente, lo que posiblemente haya dentro de la propia laguna de Guatavita es pues, maravilloso a ese nivel, pero yo me imagino que si entonces fuimos capaces de hacer eso a base de cubos, drenar una laguna, solo con esta noticia, este señor bueno, puede estar despertando los demonios. Es que, de hecho, yo, de lo que he podido leer sobre esta noticia, el propio presidente de Guatemala, Colom, ha advertido, por favor, que no se tomaran en serio las afirmaciones de este hombre, porque corría el riesgo el lago de sufrir graves daños, ¿no? Porque corría un extremo del lago. Empezar una peregrinación de buscadores de tesoros, ¿no? Y yo creo que muy acertada la apreciación de Jesús sobre la cuestión del oro, que habría acertado mucho más si hubiera hablado del jade o de la obsidiana, que eran materiales preciosos que sí trabajaban los mayas y lo apreciaban mucho más que el oro. Incluso se ha equivocado en el material precioso, ¿no? Se ha equivocado en varios siglos, porque incluso en el 666 después de Cristo todavía tendría mis dudas que estuvieran trabajando con el oro. Incluso en esa fecha. Pero antes de Cristo, bajo ningún concepto, vamos, es desconocer totalmente la historia y la arqueología maya. A ver si había comprado los terrenos de alrededor del lago para que se pudiera edificar. Sí, pues ha lucido. A lo mejor ha comprado las montañas que tiene níquel. Hace unos años fue el lago Amatitlán en Guatemala el que se puso de moda con una bestia, el monstruo del lago Amatitlán, y también se organizaron allí batidas y muchos pringaos nos fuimos a navegar por el lago a ver si encontrábamos al mes guatemalteco, nada, pero había una porque no habías preguntado a Jesús. Ya se había montado la logística turística alrededor para explotar convenientemente la historia. De todas formas, en Guatemala sí de vez en cuando surgen noticias de ámbito arqueológico que luego quedan ahí en la nada. ¿Vosotros acordáis? Hace poco estuve leyendo sobre eso, de aquella historia de la cabeza que había sacado Oscar Padilla en el Ancient Skies, la revista de la Ancient Astronaut Society, la fundación que había hecho Eric von Däniken, que era una especie de Moai. Solo aparece una foto en blanco y negro que fue tomada en una hacienda supuestamente de Guatemala hace muchos años y nunca se volvió a saber de esa historia. No sé si recordáis esa imagen. Era una especie de Moai pascuense, una especie... Se quería comparar con las cabezas olmecas, pero no tenía nada que ver con las cabezas olmecas. En la democracia, por ejemplo, puedes ver las cabezas olmecas características, redondeadas, con los rasgos. Pero esa era una cosa totalmente extraña que salió publicada en el Ancient Skies, que generó mucha polémica. Däniken habló de eso, Andreas Faber-Kaiser, Benítez, mucha gente mencionó el tema. Pero es que pones a pensar, Manuel, es que estas culturas beben de una cultura madre, ¿no? Si te crees lo que nos cuentan las tradiciones andinas, todo parte de Tiahuanaco. Y realmente cuando uno se planta delante de los monolitos, el Bene, del Ponce, los que quedan hoy en día, la sensación que te da es que, bueno, un poquito más elaborado, con algún detalle más, pero prácticamente es como una especie de Moai. Si te vas, por ejemplo, a la zona andina ya selvática, frontera Perú con Ecuador, y te metes en esa cultura que a mí tanto me gusta, que ya sabéis que no pierdo oportunidad de soltar el nombre, la cultura Chachapoyas, pues te das cuenta de que, por ejemplo, en la Laguna de los Cóndores se encuentran los célebres sarcófagos de Carajía. ¿En la Laguna de qué? De los Cóndores. Claro. Los Chachapoyas y Cóndores. Bueno, pues parecemos un anuncio profiláctico, ¿sabes? Estáis llamando poderosamente la atención. Sí, ¿verdad? Oye, hace tiempo que no lo digo. Bueno, pues allí en la Laguna de los Cóndores tienes, por ejemplo, los sarcófagos de Carajía, que tienen un tamaño no tan grande como, por ejemplo, el de los esas risitas. Es que parece que lo acabe, coño. Los Carajillas. Pero me vais a dejar puñetas. Puñetas. Bueno, pues lo cierto es que estos sarcófagos... Es que claro, no había pensado Carajía, Cóndores, Chachapoyas. No había pensado, claro, vale. No, es que la no asociación... vas a hablar de tamaños también. No, es que el tamaño es importante en este caso porque estamos hablando de sarcófagos que podían medir unos 3 metros y que tú los ves físicamente y son contenedores de madera y prácticamente es lo más parecido a un Moai, pero hecho en madera. Y está colgado de la montaña donde enterraban esta cultura que anteriormente he citado, pues enterraban a sus difuntos, ¿no? Te quiero decir que este tipo de estructuras, hombre, no es que sean muy normales, pero tampoco es extraño encontrarlas similares en las culturas, las diferentes civilizaciones andinas. Bueno, estoy contigo en que en este caso lo importante es el tamaño. Vale. En el caso de la fotografía, esta fotografía parecía esa cara, la cara de Padilla, que como se ha conocido en el mundillo de las anomalías, posando al lado de un vehículo. La foto es de los años 60, 50, 60, y por la comparación aparecen dos personas en la parte superior. No tiene nada que envidiar su tamaño, desde luego, a los moais pascuenses, a los grandes, porque hay también de muchos tamaños, y se sale completamente de la... de la arqueología característica de Guatemala en ese sentido. Evidentemente las figuras antropomorfas han sido utilizadas en todas las culturas a lo largo de todos los tiempos, como los ajedrezados, como los espirales, la divinización de las formas, creo que es común a todos los seres humanos, pero en el caso de esa fotografía en concreto era el tamaño lo que sorprendía. Y años después yo tuve la oportunidad de hablar con Oscar Padilla en su día en Guatemala, y él contaba una historia muy extraña, que él había conseguido localizar la ubicación de esa imagen, pero que había sido destruida por las guerrillas rebeldes, por los grupos guerrilleros en Guatemala en los años 70. Pues sospecha. No sé, claro, pero es que es un tema que no se ha tocado, muchos de esos extraños casos que se quedan ahí olvidados en la bibliografía, ¿no? Pero como es el tema de Guatemala, lo he recordado. Vamos a ir con un poquito de fenómenos paranormales, una pequeña revisión. En principio, Lorenzo, un caso de un presunto milagro, presunta aparición. Sí, estamos ante lo que sería la última aparición mariana de lo que llevamos de siglo, y ya van 50, en 11 años, que es importante. Sobre todo si pensamos que en el siglo XX se presentaron un total de casi 500 manifestaciones marianas en 100 sitios diferentes del planeta. Siempre ponemos, por supuesto, el supuesta aparición mariana. En este caso, pues se une a esa larga historia de apariciones rocambolescas, pues ya sabéis, ¿no? La imagen de la Virgen en ocasiones se ha llegado a aparecer desde en una estufa, una bombilla, o en un pedazo tostada, en un pedazo de teja, o en el pan tostado, que además estaba quemado, de un sándwich, efectivamente. Y en este caso, ahora toca en un acantilado. Y de otra forma, en este caso ha sido en la localidad de Newquay, Webster Beach, en Cornwall, en Inglaterra, donde una mujer llamada Caroline Graham, ha declarado al diario británico Daily Mail que ha logrado fotografiar una fotografía lo suficientemente impactante como para que este periódico se haya hecho eco de ella, y que ella además atribuye ni más ni menos que a la manifestación de la mismísima Virgen María. La verdad es que si uno ve la fotografía, imaginaros ya la polémica que se ha despertado, ¿no? Por un lado están los defensores acérrimos de que efectivamente la que se aparece allí no es ni más ni menos que la madre de Dios, y luego están los que lo critican diciendo que o bien es un fraude o bien es un capricho óptico. Lo cierto es que la fotografía es realmente llamativa. Si tienen oportunidad nuestros oyentes de buscar en internet última aparición mariana, Caroline Gray, simplemente que pongan eso en el buscador y ya les saldrá la fotografía, porque la verdad es que llama poderosamente la atención. Pero eso no sería una aparición típica de la Virgen. O sea, no estamos hablando de una entidad luminosa que se presenta, sino que formaría parte de el elemento rocoso. Exactamente, ¿no? Exactamente. No sería una aparición exactamente, sino más bien sería no es lo habitual. No es lo habitual. De hecho, ella ha dicho que bueno, que en el momento en el que ella se encontraba paseando con su marido, además el día de San Valentín, se encontraba paseando por los acantilados de esta zona de Inglaterra, y en un momento determinado, pues le dijo a su marido, Stephen, vamos a sacar una foto del acantilado. Sacaron una fotografía, y al llegar a su casa de Chester es cuando ellos, visionando esas instantáneas que habían sacado durante esa mañana de paseo, se dieron cuenta de que había una extraña anomalía que ellos no habían percibido en el momento del paseo. Es decir, no se fijaron porque aquello aparentemente no estaba allí. Claro. Apareció posteriormente en la fotografía. Y la gente que se supone que conoce el sitio y que ha paseado habitualmente por allí, ¿no habían notado nada? Nadie. De hecho, el propio diario, el Daily Mail, parece ser que ha hecho una especie de, bueno, pues de llamada a sus lectores para que efectivamente, pues lo que estás diciendo, ¿no, Silvia?, que en un momento determinado, pues si alguien tiene más noticias, hay algún testigo más, y de momento parece que no ha salido absolutamente nadie. Como decía Jesús, no es la clásica aparición mariana, es decir, no son pues las niñas o los niños o los testigos adultos que ven cómo algo desciende del cielo o simplemente se aparece algo luminoso, ¿no? No, en este caso es que ha aparecido la fotografía. La cuestión es que ella está absolutamente convencida de que se trata de la Virgen María. La sensación que da cuando ves la fotografía es de una especie de, por decirlo en el argot paranormal, de dama de blanco. A mí me ha recordado muchísimo, ¿recordáis? En los años 80 hubo un fotógrafo tinerfeño llamado Tello Bermejo, que en el barranco de Badajoz, aparte de sacar una extraña fotografía en la que aparecía una especie de pájaro, hombre pájaro ígneo, que bueno, pues luego también hubo quien dijo que aquello podía ser un montaje, él también fotografió tiempo después una imagen en pleno barranco desde la lejanía, y se atisbaba como entre la vegetación, en el contraste de ese verde pues muy luminoso con el prácticamente negro de la roca volcánica, aparecía una figura de blanco que estaba como en mitad del barranco. A mí me ha recordado mucho a esta instantánea. Sea como fuere, las autoridades de la zona pues temen que ocurra lo que ya ocurrió dos años antes, en 2009, en Limerick, en Irlanda, cuando una supuesta imagen de similares características apareció, no en un acantilado, sino en este caso estamos hablando del tronco de un árbol, desatando una histeria brutal y la avalancha pues de fieles, de miles de fieles al lugar, que estaban deseosos de encontrarse pues con la mística aparición. ¿Quedó alguna astilla del árbol? Pues imagínate, aquí, o la han protegido. A mí me suena, por lo que cuentas y por las características, que tiene toda la pinta de ser una pareidolia, ¿no? Y pues lo típico, que seguramente si hacen esa misma fotografía en otro momento del día y no hay las condiciones lumínicas, etcétera, pues la supuesta virgen desaparecerá, ¿no? Y bueno, el hecho de que no haya una aparición de por medio, que lo que se suele conocer, como hablamos, de las apariciones marianas, ¿no?, de esa casuística, pues tiene toda la pinta de lo que hablábamos antes, de las tostadas, de las manchas de humedad en la pared, etcétera, y que la gente pues enseguida ve todo, ¿no? Hombre, es el contexto que le quiera dar cada uno. Es decir, a mí también me ha recordado esta imagen, ¿recordáis una fotografía que se publicó hace ya creo que 15 años más o menos en la revista que dirijo? Y además creo que esa noticia la mandaste tú, Javier. Era el humanoide de Ribota, ¿puede ser? Ah, no es cosa mía. No es cosa tuya. Pero recuerdo. ¿Recuerdas la imagen que se veía ahí, una puerta ahí entreabierta en una ruina, y de repente aparecía como una especie de ser macrocéfalo? Bueno, una cosa rara. Realmente la sensación que daba es que efectivamente si se hubiera tomado en otro momento del día hubiera salido algo parecido, pero con diferentes contraluces, ¿no? Yo creo que Bruno conoce aquella historia también. Fui yo el culpable. ¿Ah, fuiste tú? Sí. Eras tú el que aparecía en la foto. No. El culpable de llevarme la noticia. No, pero yo me estaba acordando cuando decías lo de la Virgen, de, no sé si recordaréis, lo del sketch de los Morancos, que tenían en la pared una mancha de humedad, y entonces uno de ellos decía, es la Virgen, iban todos de la comunidad ahí a rezar, y al final salía agua, vamos, una fuente de allí tremenda. A mí me ha llamado la atención por eso, porque la verdad es que no se corresponde con la clásica aparición mariana. Esta señora no era ninguna contactada, tampoco era una persona especialmente mística, y sin embargo, para ella lo que ha obtenido ya está creando pues lo que las autoridades quieren evitar, ¿no? Una avalancha de gente al lugar, pues que casi casi lo consideran ese lugar número 50 de culto mariano del mundo, lo cual podría generarlo, aunque no sea la clase, podría generarlo. Ha habido otros casos, yo recuerdo en Noia, recuerdo el caso de Alcira, en que en Huelva también, en Lugo, en una fachada, la aparición de una imagen que un grupo de católicos, porque a los protestantes, como no creen en la Virgen, ya no les preocupa, ¿no? O sea, ya no es siquiera un fenómeno cristiano, sino que solo afectaría a los católicos. Perdón. Identifica con la Virgen y se convierte en un lugar de peregrinación, hasta que aparece un listo que es el que se convierte en vidente, transmisor. Acordaos del caso de Antonio Álvarez también en Denia, con lo de la imagen. O sea, hay 50.000 cosas. Pero se trata de una fotografía. Es que son dos cosas distintas. Una es un fenómeno objetivo real, que puede ser el tronco de un árbol, que parezca una mancha en la pared, un jamón. ¿Recuerdas el jamón? Ese era terrible. Exactamente. Que existe. Con la cara de Jesús. Sería una pareidolia. No, la teoría de Jesús. Con el jamón solo. Una cosa es eso, un fenómeno objetivo, que una pareidolia puede hacer que tú interpretes como la figura más o menos similar a la Virgen, y otra, lo de las fotografías. Sobre todo las fotografías, porque es un tema también que yo creo que es una asignatura pendiente en el mundillo este en el que nos movemos. Hay tantas cosas que pueden pasar en una cámara fotográfica, sobre todo antes, cuando hablabas de las de Tello, anteriormente con las cámaras de carrete. No se trata simplemente ya de los juegos de luces, desde un desgaste en la cortinilla del obturador o una grieta en la bisagra del cierre de la cámara, un ácaros, sobre todo esto ocurre en verano cuando se ha dejado la cámara mucho tiempo en invierno y la gente la coge en verano, cuando se generan ácaros en la misma lente de la cámara, que al tomar las fotos, claro, tú no ves nada, pero cuando revelas, aparecían sobre la muestra fotográfica. Entonces hay miles probablemente de imágenes consideradas paranormales que tendrían que ser revisadas por los técnicos, no por fotógrafos, sino por los técnicos de las cámaras, los que se ocupan de reparar las cámaras, porque un fotógrafo puede hacer muy buenas imágenes, pero no conocer el mecanismo y todas las cosas que pueden pasar en el interior de una cámara. Ya te digo, cosas como una simple... yo recuerdo casos de testigo te decía, pero hombre, si es que yo he hecho varias fotos con la cámara y no aparecía este rayo de luz que baja del cielo, en esta no, en esta sí, en esta no, en esta sí. Era simplemente que cuando cogía la cámara tapaba con la mano la grieta que tenía y entonces no impresionaba la emulsión, hacía las fotos que quisiese y cuando volvía a colocarla entraba la luz. O sea, hay 50.000 cosas. Brevemente, lo que decía también Javier, yo creo que es una parte que hay que investigar, es decir, el entorno sociocultural temporal en el que esto se produce, porque has citado Huelva. Brevemente, recuerdo una anécdota que fue además muy graciosa, de una supuesta aparición en un invernadero, en el plástico de un invernadero, de la cara de Jesús, no de Jesús Callejo, sino de Jesús de Nazaret. Y en este caso, dependiendo de quién fuera a verlo, había quien interpretaba claramente la imagen de Jesús en ese lugar, pero por otro lado, también había quien veía la cara del Che Guevara. Fíjate, bueno, que eso pasó también en Coria. Pues es lógico, es una imagen de una figura conocida con el pelo largo, la barbita recortada, o es el Che o el Jesús. Está claro. A mí me alucinaría más que apareciera la cara de Jesús Callejo. Sería alucinante. Mi barba no tiene el mismo lustre. Bueno, vamos ya con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, cuando pasan 52 minutos de la una de la madrugada, y os recordamos que si participáis esta noche en la tertulia con vuestros comentarios y sugerencias, tenemos dos ejemplares de Historia Oculta de los Papas, de Javier García Blanco, del libro de Javier García Blanco, para sortear entre todos nuestros oyentes. Martín Espósito, Silvia Casasola. Vamos con el correo de Pepe. Dice: hola, con tertulios, desearía que comentaseis unos vídeos sobre un tal Chris Angel, sobre si realmente vuela o es una ilusión óptica. Ni vuela ni es una ilusión óptica, es un ilusionista, uno de los ilusionistas más de moda, ya hace unos años, ahora ha sido superado por otros, en Estados Unidos, que consiguió crear un estilo propio, una mezcla de puesta en escena gótico, siniestro, esotérico, con las grandes ilusiones al estilo de David Copperfield, y es un ilusionista. Vuela exactamente igual que Copperfield. O sea, no es un... Pero ojo, magia. Sí, es un truco, es magia. No, es un efecto mágico. En el mundo del ilusionismo no se usa la palabra truco, eso es... Vale, es una grosería, perdona, es un efecto mágico. Lo siento. Un truco. José María dice que sobre dos supuestos mitos, dice, sobre la conquista del Nuevo Mundo, El Dorado y las siete ciudades de Cíbola. Dice: a pesar de que tenía entendido que ambos no tenían mucho que ver entre sí, hay un artículo, por lo visto, que los aparenta con un trasfondo filosófico arquetípico. ¿Qué opináis sobre ello? Pues que son mitos. Es decir, lo que muy poquita gente sabe es que cuando se buscaron las siete ciudades de Cíbola, cuando ya se subía a la Baja California y se metían ya en lo que actualmente serían ya los Estados Unidos de América, lo que muy poquita gente sabe es que esos conquistadores que fueron buscando las siete ciudades de Cíbola fueron los primeros, entre otros, pues los que iban con Coronado, fueron los primeros en pelear con los apaches. Es decir, tenemos esa imagen clásica, ¿no?, del séptimo de caballería. No, pues los primeros en pelear con los apaches fueron los españoles, buscando precisamente las siete ciudades de Cíbola. Y con respecto al mito del Dorado, el mito del Dorado surge precisamente a raíz de la laguna de Guatavita, de ese indio dorado, a partir del año 1536. Digamos que le da una dimensión mayor, precisamente Orellana, cuando va con Gonzalo Pizarro, desciende el Amazonas y le sirve precisamente para eso, ¿no?, para descubrir el Amazonas en esas peleas que tiene con esas indias voluptuosas que les atacan desde la orilla. Iban buscando el Dorado a raíz de esa leyenda del indio dorado. Pero lo cierto es que hay que separar en este caso lo que es el Dorado, como decía Marty Parsinen, ya hablamos de él hace un par de semanas o tres, el director del Instituto de Estudios Iberoamericanos, Instituto Finlandés, que tanto le llamó a Bruno la atención, pues lo cierto es que él decía que hay que disociar, es decir, el Dorado es un mito, pero hay otra parte que podría corresponder a algo real, que es el Paititi, el gran reino del Paititi, es decir, donde se van los últimos incas huyendo de la conquista española, se meten en la selva, en esa gran ciudad perdida que se está buscando, que yo creo que dentro de muy poquito tiempo se va a encontrar, y donde posiblemente los últimos incas se llevaron parte del tesoro que tenían en el Cuzco. Ahí es donde podría estar el verdadero Dorado. Dice este oyente, o esta oyente, porque no se identifica, que tiene una duda al pensar en todos los planetas que pueden albergar vida ajenos al nuestro. Se pregunta si la naturaleza, que alguien identificará como Dios en estos nuevos planetas, si habrá aprendido de su primera experiencia en la Tierra y directamente creará seres inteligentes, entre comillas, o empezará desde el principio creando seres unicelulares, protozoos, etcétera. ¿No sería esto una prueba de que ese Dios creador no existe, o al menos que es un desmemoriado total? Por cierto, nos vemos en Gijón en el mes que viene. Este mes. Nos escribió en febrero. El último fin de semana, que además vamos a tener programa en Gijón, os contaremos todos los detalles, los lugares, el fin de semana, sábado y domingo, y el del sábado va a ser el programa más largo de muchos años de La Rosa de los Vientos, os lo contamos, va a ser 4 horas de programa. Vamos a empezar a la 1, bueno, y vamos a acabar a las 5 de la madrugada con oyentes. Es el 26-27 de marzo. Van a ser 3 horas. A ver quién se No, no, vamos a empezar a la 1 y vamos a acabar eso a las 5. Sí, eso sí, eso es la razón. A ver quién se la realidad a responder tiene a la pregunta, ¿eh? ¿Qué pensaría Dios? Y, es que eso y no es una pregunta, es una reflexión filosófica. Sí, y como reflexión es válida. Vale, ya está, es una reflexión, nada más. Hablando de preguntas sobre temas religiosos también, Mansur acaba de escribir, dice, ¿por qué no se producen apariciones marianas entre los musulmanes? Porque sí se producen. No, se producen apariciones marianas entre a los árabes. Entre los árabes. No entre los musulmanes. Porque, por ejemplo, las famosas de Zeitún, claro, eran en las iglesias coptas, que son la comunidad cristiana. Hay San muchas, Marcos. Pero es lógico, o sea, no es normal. Porque no se aparecen, no se producen apariciones de Mahoma entre los católicos. Es evidente, ¿no? Es lógico. O de Buda. ¿Tú te imaginas un grupo de católicos que se aparece Buda? Diría, coño, me han estafado. Es este gordito cabezón. Está de viaje. ¿No? Es obvio. El de Torral, no, ¿vale? Es verdad que no solo en el mundo árabe, sino en Asia, en África, hay muchísimos, entre comillas, milagros, hay estigmatizados, hay apariciones marianas, apariciones crísticas, hay pareidolias, hay de todo, no tiene que ver. Tiene que ver no con la raza, sino con la religión, evidentemente. O sea, en comunidades afroafricanas, en comunidades asiáticas, en la India, recuerdo un caso de un estigmatizado interesantísimo de muchos años, en comunidades cristianas, pero en países árabes sí se producen apariciones marianas. Y algunas, tú las conoces bien, las de Zeitún, espectaculares, sí, sí, sí, espectaculares, con fotografías, con vídeos, con curaciones. Yo recuerdo haber estado incluso en el hospital, que está pegado a la capillita, que no es muy grande. En las fotos la ves y parece una cosa enorme, sí, sí, sí, y allí no es tan grande, de Zeitún, en el Cairo, donde se produjeron unas apariciones sorprendentes con curaciones y con todo tipo de cosas. O sea que sí, sí se producen. Y Jorge insiste con la noticia del templo en Kurdistán. Dice que la aparición de este templo, pues que no es algo que sea una novedad, que hay que seguirla porque por lo visto tiene 2 años, que salió en 2009 esa noticia y que en su momento se dató el templo en 11.000 años y que se le considera el más antiguo del mundo. O sea, que insiste para que investiguéis y le deis más datos. Sí, sí, yo ya me he puesto a ello. Ya me llevé la nota la semana pasada y estoy en ello porque me parece realmente curioso. Si es así, estamos hablando de una auténtica aberración histórica. Una cuestión más, rápidamente. Rápida. Dice desde Burgos que el pasado domingo se quedaron varadas 107 ballenas piloto en una playa de Nueva Zelanda. Un día o dos posterior se produjo un terremoto. ¿Puede ser la causa de que quedaran varadas debido a que sintieron que iba a suceder y se desorientaron? ¿Qué opináis? Yo creo que eso tendría que responderlo un biólogo y no sé si sabría, porque los suicidios... Todavía los varamientos son un misterio. Un misterio, se habla de los campos magnéticos, pero se habla también de la posibilidad de suicidios, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema bastante triste, sí, y bastante triste. Vamos a escuchar las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero y después vamos a continuar con... Como siempre, con muchos más temas hasta las AE3 en la tertulia Zona Cero. Os recordamos la dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia y continuamos con los temas de debate y de conversación con Manuel Carballal, con Javier García Blanco, director de Planeta Sapiens, el de la web que está siendo un auténtico éxito y cuyo libro, la historia secreta, la historia oculta de los papas que regaló esta revista este mes, la revista Historia Ibero-Vieja también, que ha regalado Enigmas, que está muy vinculado a la editorial América Ibérica. Sorteamos entre nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es entre todos los que nos escriben. También Lorenzo Fernández nos acompaña y Jesús Callejo, que nos va a hacer un pequeño apunte a modo de guía vital. Una noticia que confirma algo que evidentemente podríamos saber, pero que tiene una base empírica. Ser feliz ayuda a vivir más. Eso. Y a no tener tanta depresión, es verdad. Ayuda a mejorar la salud, a vivir más, pero a vivir más con calidad, evidentemente. No estamos hablando más y mejor. Más y mejor. No solo de unos años cronológicos, sino de calidad de vida. poco se podía resumir en eso de no te preocupes, sé feliz y vivirás más. Bueno, pues esto que es verdad, que es lo que afirma prácticamente la mayoría de los estudios, a pesar de que hay otros que no es que puede decir cosas distintas, pero lo que ha intentado hacer la Universidad de Illinois, en concreto Ed Diener, el profesor emérito de psicología de esta universidad, que es el que ha dirigido este estudio, es recoger ni más ni menos que 160 trabajos o estudios que anteriormente ya habían abordado la conexión entre un estado positivo de la mente y la salud en general, y también, por supuesto, relacionado con la longevidad. Y se ha dado cuenta que de esos 160 estudios, pues todos van encaminados a lo mismo, y que en concreto, en los 8 tipos de estudios diferentes que se ha fijado, en donde se relacionan esas dos variables, ¿no?, que es la salud y la longevidad, y junto con el buen estado de ánimo, es decir, tener un pensamiento positivo, pues se ha dado cuenta que efectivamente todo confirma que van por ahí los tiros, tanto en muestras humanas, es decir, con seres humanos, como en animales. Y por ejemplo, citamos dos casos muy rápidos dentro de esos 8 tipos que a su vez están relacionados con los 160 estudios anteriores. Uno de ellos es el que se hizo a 5.000 estudiantes universitarios que fueron observados durante más de 40 años. Bueno, ya dejaron de ser universitarios después de 40 años, claro, pero empezaron su estudio con esa etapa tan juvenil. Y bueno, y después, a lo largo de 40 años, que ya es seguir, ¿no?, a ciertas personas, en concreto a 5.000 estudiantes, proporcionaron pruebas de que los más pesimistas tendieron a morir mucho más jóvenes. O sea, no tenían la edad que luego se demostró que tenían aquellos que tenían un concepto pues mucho más optimista de la vida. En el laboratorio se dieron cuenta que los comportamientos positivos tenían como 3 consecuencias muy claras. Por una parte, se reducía las hormonas relacionadas con el estrés. Por otra parte, se incrementaba la función inmunológica y, en tercer lugar, o como tercera consecuencia, ayudaban a recuperarse al corazón tras un esfuerzo excesivo. Con lo cual, todo eso, todas esas variables, es lo que hacía que aquellos que tenían un concepto más pesimista de la vida murieran antes y murieran, además, pues en unas condiciones pues más depresivas o por lo menos más desalentados. Otro de los estudios, en este caso referidos a los animales, es que se demostró que vivían en una situación de estrés, como por ejemplo estar metidos en jaulas repletas donde estaban hacinados todos ellos, se notaba que sus sistemas inmunológicos eran mucho más débiles y con una susceptibilidad mayor a la enfermedad cardíaca, y que morían más jóvenes que los que no vivían hacinados y por lo tanto gozaban de un régimen de libertad. Ed Diener, este profesor de psicología de la Universidad de Illinois, señala que aunque los patrones actuales se centran en combatir pues la obesidad, por ejemplo, o el tabaquismo, o los malos hábitos alimenticios, o la falta de ejercicio, él piensa que también deberíamos tener en cuenta nuestra actitud ante la vida, nuestros pensamientos positivos, porque sería también un detonante para ser feliz. No solo porque seas un poco más gordo, porque fumes más cigarros, o porque tengas unos malos hábitos alimenticios, te va a permitir ser más feliz, sino que también hay otra variable que normalmente no se tiene en cuenta en este tipo de estudios, y que sería ni más ni menos que ese concepto de no preocuparte por las cosas, de no estresarte, de considerar que la vida es bella, utilizando ese símil de la película, y que evitarías muchos enfados crónicos y mucha depresión. Con lo cual, pues, si esta es la fórmula de la felicidad, genial. Y de hecho ya sabéis que una vez hablamos de el que estaba considerado el hombre más feliz del mundo, que era Matthew Ricard, y él, en una de las obras que escribió, que es En defensa de la felicidad, con lo cual yo creo que el título es bastante expresivo para alguien que se le ha considerado el hombre más feliz del mundo, que por cierto, de origen científico, ¿no?, con un bioquímico de profesión, que luego se hace monje budista, pues en defensa de la felicidad él analiza una serie de variables que normalmente afectan al ser humano dentro de sus relaciones, ¿no?, que tiene que ver con el nacimiento, con el matrimonio, con el enamoramiento, con la muerte, y al final llega a la conclusión, por ejemplo, entre ellas, entre otras cosas, lo de la muerte, pues que la muerte, efectivamente, cuando no lo consideras como algo inevitable, como algo traumático, como algo que realmente te rompe los esquemas, sino que lo ves como un tránsito, como algo que es una mera mutación de un estado energético a otro, pues evidentemente tu concepción de la vida y de la muerte cambia, y eso hace que tu estrés sea menor, y eso hace que también tus defensas, tu sistema inmune aumente, y por lo tanto tengas otra concepción que a la hora de la verdad te va a favorecer a ti y va a favorecer a todas las personas que te rodean, tanto a tu familia como a tus amigos, porque en el fondo todos somos una especie de pilas energéticas que condicionamos con nuestro estado de ánimo a todos los demás. Si nuestro estado de ánimo es positivo, evidentemente mejoraremos no solo nuestro mundo, sino el mundo que nos rodea. ¿Estás de acuerdo, Bruno? Esto funciona. Bruno telepatía cuántica, digo. Bruno pensaba que el hombre más feliz del mundo era Brad Pitt. Brad Pitt, exactamente. Sí, la verdad, que mensaje, iba a decir, mensaje entendido, Jesús. Mensaje comprendido. Estaba mirando por eso, iba mirándome y digo. Sé que estás de acuerdo. Yo solo haría una pequeña objeción en la parte final. Yo creo que Brad Pitt está todo el día preocupadísimo de tomar la vida del hombre. Evidentemente, los casos de esas personas que aceptan la muerte como un tránsito, pues puede ayudar. Pero yo creo que las personas que no consideramos la muerte un tránsito también pueden ser felices. Incluso aunque no creas que exista nada después. Es más, porque eso creo que tiene que ver más que tiene más que ver con el conformismo o con la adaptación. Es una pregunta de encuesta. ¿Quién es más feliz, el ateo o el creyente? Es que no creo es que si la creencia, variable claro, no nos serviría, claro, tendríamos que analizar otros variables. ¿Qué es más feliz, el rubio o el moreno? No. ¿El alto o el bajo? Eso no es un condicionamiento de felicidad para nada, en absoluto. Tú puedes ser ateo y ser el hombre más feliz del mundo. O sea, las creencias solo te condicionan tu estado anímico en función de otras variables que se dan en tu vida. Es decir, pues yo creo que es más feliz el ateo, trabajo, ¿eh? Bueno, posiblemente, pero esto es lo de siempre. ¿Quién es más feliz, escuchando a Beethoven o escuchando a Rolling Stones? Te quiero decir que es un debate absurdo. Por supuesto, hombre. Por supuesto, la verdad que no tiene. Pero fijaros un poco lo que es el concepto de la felicidad, con esto termino. Es decir, que en una de las constituciones más importantes, más emblemáticas del mundo, como es lo que se llama la Constitución de Filadelfia, en fin, lo que fue ni más ni menos que esa declaración, ¿no?, de los derechos humanos e independencia de Estados Unidos, ese 4 de julio de 1776, bueno, pues uno de los párrafos de esa Constitución, que por cierto parece ser que está inspirado por Thomas Jefferson, uno de los párrafos dice que el ser humano, además de intentar conseguir sus cuotas de libertad, por supuesto su derecho a la vida, está obligado, pero como derecho, a alcanzar la felicidad. Es la única constitución que yo conozco que en un texto jurídico, en un texto legislativo, en un texto constitucional, aparece el derecho y casi la obligación a que el hombre tiene que ser feliz a través de los distintos medios, pero que busque la felicidad porque sabe que un ciudadano integrado en un núcleo, en este caso en un país naciente, si no es feliz, sus objetivos nunca van a ser los mismos que también preconiza la propia nación. Entonces, el que lo hiciera, no, también hay que tener en cuenta que eran prácticamente masones todos los que hacen esta declaración de principios y, por lo tanto, su concepto de la felicidad posiblemente tuviera muchas más implicaciones místicas, esotéricas, de las que podemos suponer en un primer momento. Pero me llama la atención que en una constitución se recoja como derecho y también como obligación el derecho a ser felices los seres humanos. Ojalá esto quedara recogido en otras constituciones, porque en definitiva yo creo que esa es la esencia del ser humano. Si no eres feliz, las demás cosas no te pueden salir bien. Pero en realidad es redundante, porque yo creo que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, lengua, de ningún tipo, todos buscamos lo mismo, absolutamente todos. ¿Qué Pero es no eso? A todos se les pone fácil, ¿eh? No, es que no todos lo buscamos ya me de la refiero, misma forma. Independientemente de las circunstancias que puedan ocurrir y acontecer en la vida de una persona. Pero tenemos más posibles caminos hacia la felicidad nosotros aquí que cualquier persona que tiene la misma ansia de felicidad o incluso más en Zambia. En absoluto. Yo no he visto sonreír más. Mira que hemos hecho y supongo que lo he hecho también. Yo no he visto más sonrisas por minuto, que creo que es la unidad de medida de la velocidad de la felicidad. La felicidad se mide en sonrisas por minuto. Yo no he visto más sonrisas. Estás pensando en el 110 ya. Sí, bueno, por supuesto. No estoy de acuerdo. Yo no he visto más sonrisas por minuto que en Malawi, en un país africano chiquitito, con los niños partiéndose de risa todo el tiempo, con unas carencias médicas, con hambrunas, con sequías, probablemente por una parte porque no conocían que en otras partes del mundo existían otras formas de vida, en que no había que caminar 10 kilómetros para conseguir agua potable, en que no se... Probablemente a esos niños les explicabas que en Occidente tenemos las letrinas dentro de casa y nos llamarían guarros. Bueno, qué barbaridad. Si las letrinas están en el centro de las chabolas, en medio del poblado, pues toda la vida, ¿no? Es normal. Entonces, no, al no poder comparar, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros sí podemos comparar. Sabemos lo que nosotros tenemos y sabemos también lo que tienen los que tienen más que nosotros. Y entonces minimizamos nuestras posibilidades, ¿no? Pero yo no creo que la felicidad, la posibilidad de felicidad tenga que ver ni con prácticamente con nada. Y desde luego con nada que tenga que ver con lo económico. Yo creo que tampoco. No, de hecho, creo que estamos con lo más... económico la situación, no sé. Nosotros podemos vivir más. Y las sonrisas tampoco lo determinan, ¿eh? Podemos tener menos efectos. Pero tampoco la televisión, de plasma. Mucho y son infelices, o somos, o sea que no... Pues yo creo que estamos bastante más limitados nosotros en este mundo primermundista, precisamente por eso, porque vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad tremendamente competitiva que te pide siempre más, y esta gente está feliz con lo que tiene. Evidentemente no se puede generalizar, porque en todos los lugares cuecen habas, pero en este caso yo creo que estamos más sometidos nosotros, por nuestro propio entorno, por nuestra propia civilización, incluso hasta por nuestras propias creencias, que ellos. Yo estoy de acuerdo con Manuel y no estoy de acuerdo contigo. Para que vale. No pasa nada, ¿eh? Bueno, Manuel, OVNIs, desclasificación al Reino Unido. Creo que es la quinta fase de este proceso de desclasificación que se inició hace unos cuantos años y que ya suman decenas de miles de informes. Pues, en esta ocasión han sido 8.500 páginas, casi nada. Efectivamente, en este culebrón, que es lógico porque en España en el año 92 se vio un proceso muy similar. El proceso de desclasificación no es una cosa automática que de repente... Bueno, quizá en Francia, el caso de Francia fue mucho más directo, ¿no? Pero en Inglaterra hace ya unos años que estamos viviendo este proceso de desclasificación gradual de documentos. En este caso, un nuevo lote de expedientes oficiales sobre OVNIs del Ministerio de Defensa británico han llegado ya a una página web, que es en la que se puede encontrar una página web que habilitada por el gobierno británico, que quizá es lo que no se hizo en España, se ha hecho en Francia, se ha hecho en otros países, en Inglaterra también existe una página web. Bueno, donde porque se cuando se inició el proceso de desclasificación en España, todavía esto de Internet, vete a saber si el proceso hubiera acontecido ahora, ¿eh? Bueno, yo no sé, tampoco conozco con tanto detalle el proceso británico, pero desde luego el proceso español estuvo, quizá por ser el primero, a excepción de la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, probablemente el español fue el proceso experimental en cuanto a esto de la desclasificación, y se cometieron errores que a lo mejor no se han cometido en otros lugares, y todavía nos quedan cosas por saber de la trastienda, de las bambalinas de la desclasificación en España. Pero bueno, en este caso se han publicado distintos expedientes, algunos bastante pintorescos, como el caso que en 1967 movilizó al Ministerio de Defensa ante una supuesta alerta por distintos discos que habían aparecido en distintas partes del país y que resultaron ser una broma de un grupo de estudiantes, casos de abducción, también casos de avistamientos, casos de pilotos, bueno, más o menos lo mismo que había ocurrido hasta ahora y que viene a engrosar las listas de esa página, National Archives, www.nationalarchives.gov/UFOs. Esta es la página, Cristiano, para que cualquier internauta hispanoparlante pueda acceder a, además bastante bien organizaditos, por orden, sí. Todos esos casos. Algunos, aunque solo sea por las ilustraciones, merece la pena verlos, porque hay algunas imágenes. Bueno, yo no sé si estás saltando, yo he leído un poquito acerca de esto, pero lo que más me ha llamado la atención es que algunos medios destacaban ese hueco que han descubierto, al parecer, en el caso, uno de los casos más importantes de la ufología británica y uno de los casos más importantes a nivel mundial, que es el caso de Ben Waters, Rendlesham, y que al parecer pues faltaban un grueso de documentos que nadie ha podido explicar. Que ocurre en la Navidad de 1980, cuando se supone que dentro de una base militar norteamericana en territorio británico, en Ben Waters, ocurre un acontecimiento, un objeto incluso parece tomar tierra. Sí, un supuesto aterrizaje, bueno, podríamos, se ha calificado siempre del Roswell británico, sí, ¿no? Y ha sido el caso más espectacular y que más libros ha motivado, investigaciones, etcétera. Y que precisamente parece ser que con motivo de esta nueva fase de la desclasificación, pues faltaban un buen número de documentos y ya han saltado todas las alarmas por parte de algunos ufólogos, pues apuntando a esa posible ocultación de información muy sensible, ¿no? En este caso que ha sido tan polémico. Es posible, incluso es probable. Lo que ocurre es que yo creo que los ufólogos, el ufólogo tiene el problema de considerar, de sobrevalorar quizá la burocracia militar. y de no tener en cuenta las relaciones entre servicios. En España ha ocurrido algo muy parecido, han desaparecido, yo creo que probablemente el mejor caso español, el mejor expediente que se ha redactado en España sobre hombres es el caso de Luis Carballo, un avistamiento desde dos cazas distintos con radar diurno a las 11 de la mañana sobre la base de Zaragoza, 4 de noviembre de 1970. Una historia, bueno, JJ Benítez utilizó ese caso para ilustrar su libro Materia Reservada. Si eligió ese caso, pues por algo será, ¿no? Y un caso con dos oficiales. Carballo ahora estaba de, bueno, yo cuando lo conocí estaba de piloto de Aire Europa. Y Alfonso Sáenz Benito. Fallecido ya. Pero que fue jefe de la base aérea de Zaragoza. Exactamente. Y un caso espectacular. Bueno, pues ese expediente desapareció. Como han desaparecido filmaciones, fotografías, que están referenciadas en los documentos que han llegado hasta nosotros, pero que no aparecen. Se habla de que había tal filmación, tal fotografía, pero desaparecieron. Desaparecieron, yo no sé si por mala intención, o quizás porque fueron traspapeladas entre los distintos trámites, los distintos cambios de los negociados, de las bases, departamentos. Pero se pierde lo mejor siempre. O porque siempre hubo un interés muy marcado de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que tuvieron mucho peso tanto en España como en Inglaterra, evidentemente. Y yo no sé si a título personal algún mando, que es posible, es una de las explicaciones que ha dado Defensa, que algún mando aficionado a estos temas, que los hay, dijera, uy, qué chulo es esto, esto me lo llevo yo para mí, como ha ocurrido con las piezas arqueológicas en los países donde han aparecido, ha habido tropas militares y demás, bueno, pues que se la han llevado como fetiche, como recuerdo, o bien por la incompetencia de algún oficial que traspapeló. Esto es imposible de saber mientras no aparezcan, pero sí es cierto que en España también alguno de los casos más espectaculares que hemos tenido, repito, el de Luis Carballo, me parece de lo más alucinante que yo he conocido, también han desaparecido completos los expedientes. María Dolores nos escribe desde Vinaros en Castellón y dice: mi abuelo es la persona más derrotista y pesimista hasta la exageración que he conocido. En todo ve posibilidades de calamidades y desastres que él piensa que le van a afectar. Tiene 97 años. Hay gente que come carne, fuma puro y vive hasta los 101 años, o sea que... Mira Santiago Carrillo, ahí está. Hay una parte de la genética que es indudable que afecta a la longevidad. Es importante, sí, la genética. Y si fueran felices ya, pues Matusalén, ya serían 100 años más. Otro oyente, Carlos, nos pregunta a propósito de las informaciones que hemos comentado en nuestro sumario y que aprovechamos para desarrollar. Habla de un astrobiólogo de la NASA que ha encontrado fósiles de bacterias en meteoritos. Uh-huh. Y Javier, tú habías comentado esa información. Una de las noticias que precisamente ha surgido prácticamente hace unas horas, ayer o antes de ayer, la cadena Fox News pues daba con gran despliegue de medios la noticia. Supuestamente el estudio de un astrobiólogo, la Fox News habló directamente de la propia NASA, pues que afirmaban haber descubierto posibles restos de microorganismos en un meteorito. Parece que pasa un poco como la noticia que contaba Jesús antes del códice de Dresde, que se desinfla, pues aquí parece que se desinfla también. Ciertamente, este artículo se ha publicado en una revista especializada que es Journal of Cosmology y por parte de un científico, un astrobiólogo que es Richard Huber y que efectivamente pertenece a la NASA, pero es un estudio a título personal, particular, y en ningún caso pues una manifestación de la NASA, ¿no?, como comunicado oficial de este estamento. Y pues bueno, lo que Huber cree haber descubierto en un meteorito que cayó en Francia en el siglo XIX, pues cree haber identificado una serie de estructuras muy extrañas que se asemejan sospechosamente a posibles microorganismos. ¿Qué ocurre? Que buena parte de la comunidad científica desconfía, en primer lugar, porque la publicación escogida para darse a conocer este estudio, pues ese Journal of Cosmology, no posee el prestigio o las referencias científicas que cabría esperar, no se ha sometido a esa revisión por pares que es tan necesario que exige la comunidad científica para refrendar un estudio. Y por otra parte, pues este señor Richard Huber ya ha dado en años anteriores manifestaciones muy similares de que había encontrado microorganismos en otros meteoritos y la cosa pues quedó en agua de borrajas, ¿no? Y pues bueno, por el momento tanto el Journal of Cosmology como el autor del artículo han ofrecido a un centenar de científicos los resultados para que pues lancen sus críticas en el caso de tenerlas en contra. y ha invitado a otros estudiosos a que den su opinión. En principio están las dudas no solo de la validez de este estudio, sino de que pues, por ejemplo, eso es lo que Huber ha identificado como microorganismos, pues pueda ser por una parte así, pero que no hayan venido junto con el meteorito, sino que haya sido una contaminación posterior una vez que el meteorito cayó en la Tierra. Lo más interesante es que, bueno, pues y el Huber lo plantea así en su artículo, es que en el caso de él estar en lo cierto, pues vendría a apoyar un poco esa hipótesis o teoría de la panspermia, de la idea de que la vida en la Tierra pues surgió después de que un meteorito, un cometa que trajera microorganismos, pues sembrara nuestro planeta de es la idea mayoritariamente aceptada por parte de la comunidad científica, o sea que... Bueno, hay cierta controversia. Sí, pero la mayoría, bueno, igual que hay la controversia con el Big Bang y con todas las teorías oficiales, ¿no? Y con el modelo estándar, por ejemplo, cuando se habla de la estructura subatómica, pero que la mayoría de la gente, incluso científicos de prestigio como Arrhenius o como Fred Hoyle y compañía, han mantenido que la posibilidad de que quedara la Tierra inseminada con vida era a través de estos microorganismos venidos del espacio, o sea que realmente el primer ser vivo que surge a nivel bacteriano pues sería un ser extraterrestre, precisamente porque el caldo de cultivo ya estaba preparado en esa cosmología que había en aquella época, y a partir de ahí solo faltaba pues eso, el espermatozoide que llegara en perfectas condiciones a ese óvulo gigantesco que es el planeta Tierra, ¿no? Por eso la Tierra es femenino y al final... Pero luego además hay esa prolongación de la panspermia, que es otra hipótesis, que es la panspermia dirigida, que ya no sería más compleja, ¿no? Que civilizaciones... Claro, pero ahí entra ya eso, y ya que alguien lo hizo adrede para intentar generar una vida muy concreta en este planeta, ¿no? Pero claro, y eso ya continuaría con la siguiente, de que nunca vamos a encontrar el eslabón perdido, sencillamente porque hubo una mutación genética hecha precisamente por esos dioses, entre comillas, que son los que se encargaron de hacer todo ese tipo de trastadas biológicas. Pero bueno, ya sí que nos perdemos. Pero la teoría de la panspermia, hasta donde yo sé, sigue siendo muy admitida y como muy coherente para intentar determinar y demostrar qué es lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y estas noticias de microorganismos localizados en meteoritos aparecen con mucha frecuencia. Claro, eso iba a comentar, hay que recordar la de la NASA hace unos años. Un meteorito marciano y bastantes más años en Turo de la Peira, cuando hubo en Barcelona. Salió, bueno, yo hasta que no conseguí un fragmento del meteorito de Turo de la Peira, que en su época, en los años 70, 80, se vendía como que se había encontrado también microorganismos y demás, no paré. Luego descubrí que había 50.000 noticias de este estilo que se publican con cierta frecuencia y que nunca han sido constatadas, evidentemente. O sea que tampoco es nada nuevo. Lorenzo, vamos a seguir actualizando la información en clave arqueológica de la búsqueda de los túneles de Teotihuacán, uno de los principales enclaves arqueológicos de toda América, por no decir el principal. Lo que ocurre que, bueno, hay otros también muy muy importantes, pero en México, cerca de México DF, un lugar excepcional que está siendo objeto de investigaciones desde hace tiempo y que a lo largo de esta temporada nos estás viniendo contando. Sí, además, de hecho, fíjate, lo hablábamos Javier y yo antes de entrar. Pues eso, ¿no? Que México en este caso parece que está desplazando un poquitín a Egipto, ¿no? En cuanto a hallazgos arqueológicos, en cuanto a llevar pues esa batuta de grandes descubrimientos, ¿no? Porque posiblemente estemos a las puertas del más grande del siglo XXI, siempre y cuando pues los chinos no aceleren un poquitín y decidan desenterrar el mausoleo de Qin Shi Huangdi, ¿no? El creador del ejército de terracota. En este caso, por hacer una cronología, a principio de temporada ya hablábamos de que se había hallado a una profundidad de 12 metros un túnel que, bueno, pues partía horizontal 100 metros hasta meterse, colocarse prácticamente debajo de uno de los templos más fascinantes que podemos encontrar en la ciudad de los dioses, en Teotihuacán, pero también menos visitado. La gente va principalmente a la gran pirámide del Sol y a la un poquito más pequeña pirámide de la Luna, pues recorre la calzada de los muertos, se acerca al templo de los jaguares, pero quizás el templo de Quetzalcóatl se queda un poco fuera del circuito turístico. En este caso, si os parece, por hacer un poco una cronología para nuestros oyentes que no estuvieran al tanto de lo que allí estaba ocurriendo, así de esta forma es como daba la noticia el medio de difusión del INAH, INATV, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, lo que estaba ocurriendo prácticamente en septiembre del año pasado. Arqueólogos del INAH localizan un túnel de aproximadamente 100 metros de longitud en la zona arqueológica de Teotihuacán. un hallazgo que representa la posibilidad de encontrar la tumba de algún gobernante teotihuacano que hasta la fecha no ha sido localizado. Esto es considerado, pues, como la entrada al inframundo. Es un espacio acuático, un espacio habitado por deidades que favorecen la vida en la tierra. El pasaje subterráneo se localiza por debajo del templo de la serpiente emplumada a una profundidad de 12 metros y mediante el uso de un georradar se logró determinar la longitud del túnel y la existencia de cámaras en el interior. El registro tridimensional del hallazgo se ha realizado mediante el uso del escáner láser y se han logrado las primeras imágenes del interior del pasaje que ayudará, entre otras cosas, a establecer hipótesis sobre la relación entre la pirámide de la serpiente emplumada y el túnel. En esta excavación, la más profunda que se ha realizado hasta ahora en el sitio, las evidencias arqueológicas hacen suponer que el túnel fue clausurado intencionalmente. En las 200 toneladas de tierra que se han retirado, se han localizado 60.000 fragmentos de artefactos de pieza de cerámica. Son materiales que los teotihuacanos arrojaron o depositaron en este lugar como ofrenda en el momento en que deciden clausurarlo. Estos trabajos son de gran importancia, ya que permitirán a los expertos descubrir si el túnel es el elemento sagrado en torno al cual se edificaron las primeras construcciones de la metrópoli teotihuacana. Pues bien, hemos oído hablar a Sergio Gómez, que es el director del proyecto Tlatocan, Camino Bajo Tierra, que está auspiciado por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, como he dicho, y al que hemos podido oír, pues hablando de inframundo, de rituales, de una antigüedad estimada de ese túnel de unos 1800 años. Incluso seguramente nuestros oyentes habrán recordado que uno de los cortes que ya en su momento metimos era precisamente el del propio Sergio Gómez, donde de fondo parecía escucharse una psicofonía, ¿recordáis? Que ya en su momento comentamos, incluso hasta Pedro Amorós hizo el análisis, pues llegando a unas conclusiones bastante curiosas, ¿no? Pues bien, para él, evidentemente, siguiendo con esta cronología, el punto más importante de este descubrimiento es, pues como ya os podéis imaginar, el túnel, ese túnel que se ha descubierto. Pues, siguiendo con esto, lo cierto es que, por aquel entonces, lo que Sergio Gómez y su equipo habían hallado, se lo explicó a los compañeros del programa mexicano que dirige Jaime Maussans, y lo hacía de esta forma. Utilizamos primero un radar de penetración, un georradar, para determinar la longitud del túnel. Sabemos, gracias a esta tecnología, que el túnel tiene entre 100 y 120 metros de longitud a partir de este punto, que es la entrada principal. Una vez que hemos avanzado en la exploración de lo que es el tiro, un tiro de 5 metros por cada lado, que hemos bajado hasta 12 metros, hemos utilizado un escáner láser. Con este escáner láser lo que estamos haciendo es un registro muy, muy detallado, minucioso, de todo lo que se va encontrando. Abrimos una pequeña oquedad ya en lo que es la parte superior del túnel, la bóveda, y la señal del láser logró entrar 37 metros, aunque sabemos que el túnel tiene muchos metros más, 100 o 120. Seguramente la señal del láser chocó con algún derrumbe, alguna piedra, o seguramente el túnel tiene un desnivel. Son imágenes, las primeras imágenes que tenemos de un elemento que nadie había visto desde hace siglos. Nadie lo había visto desde hacía siglos. Sin duda alguna, el punto más importante era acceder a este túnel. Lo que pasa es que un ser humano, dado el tamaño actualmente como está, hay que desescombrarlo, pues era muy difícil. Por lo tanto, lo que se ha hecho es, se ha ideado un pequeño robot al que han llamado Tlaloque, que en honor de los ayudantes mitológicos del dios Tlaloc, que como bien sabéis, es uno de los dioses más misteriosos del panteón azteca, el dios de la lluvia. Pues bien, este aparatito es muy similar al que se ha utilizado, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Por un lado, recordemos que en el año 1993 el ingeniero alemán Rudolf Gandenbrick ya introdujo su robot, el Upwout, por el canal sur de ventilación de la Cámara de la Reina, encontrando esa puertecita con esos aparentes dos pomos que tenía. Y el 16 de septiembre de 2002, gracias a la intercesión de nuestro compañero, de nuestro amigo Saeed Hawass, quitaron de en medio a Rudolf Gandenbrick, decidieron que ya una gran sociedad internacional tenía que hacerse cargo de este descubrimiento, e introdujeron, como digo, en 2002 el Pyramid Rover. Pues bien, esta es la tercera ocasión en la que se ha procedido a usar una tecnología de estas características. Vuelvo a repetir, el ser humano por aquí no entra. Así que lo que han hecho es construir el Tlaloque, que es un dispositivo robótico que tiene tracción a las cuatro ruedas, que mide 30 centímetros de ancho, 50 de largo y 20 de altura, y que ha sido realizado específico pues precisamente para eso, no para acceder a este túnel. De él también nos habla Sergio Gómez. En esta fase del proyecto lo que hemos desarrollado es un pequeño equipo, un pequeño robot, que va a ser la primera intrusión al conducto para conocer cuáles son las condiciones en las que se encuentra el túnel y ya poder hacer el acceso nosotros de manera física. Y así, hace unas semanas, ha llegado el gran momento. Tlaloque, pues, ha conseguido entrar por el túnel, ha penetrado en él aproximadamente unos 35-40 metros, y si os parece, en apenas 9 segundos, este es el sonido de un pequeño robot que posiblemente en las próximas semanas va a realizar el mayor descubrimiento de lo que llevamos del siglo XXI. Está avanzando. Ok, está listo. Espacio. Es simplemente alucinante. De momento lo que han encontrado son restos de platos que parecen estar hechos de metal, varias piezas de cerámica correspondientes a la misteriosa cultura teotihuacana, de la que muy poquito sabemos, muchas puntas de flecha de distintos tamaños y además piedras muy grandes de gran tamaño labradas, así también como esculturas de diferentes tamaños. Para que os hagáis una idea, durante el paseo que ha realizado este robot por este túnel, ha desvelado que estas rocas fueron colocadas para sellar el túnel, con la probable intención de que no fuera profanado. Por lo cual ya tienen la idea clarísima de que lo que van a encontrar ahí es la tumba de uno de estos gobernantes teotihuacanos. De hecho, lo más interesante está por llegar, ya que extraoficialmente se habla del descubrimiento de una máscara que podría ser o bien de jade o bien de otro metal, de otro material, y además se ha detectado ya al final del túnel, mediante la técnica no invasiva del georradar, no una cámara, sino lo que parecen ser tres cámaras secretas. Es decir, estamos a punto de asistir al descubrimiento de lo que este Howard Carter del siglo XXI, Sergio Gómez, pues posiblemente nos vaya a mostrar en muy poquito tiempo. Bueno, Manuel, hablamos de Psycho Killer. ¿Asesinos en serie? ¿O queréis apuntar algo sobre lo que...? No, yo siempre la trascendencia de, en el caso de que finalmente se encuentre la tumba de algún gobernante teotihuacano... Nos preguntaban, siempre ha habido mucha discusión, o lo preguntaba un oyente, ahora no tengo delante ese correo, pero siempre ha habido mucha discusión si son tumbas o no las pirámides de Egipto. ¿Esa discusión también existe o está más claro en el caso de las pirámides en América? Todo lo contrario, es decir, en América no se admitía que ningún templo pirámide, la arqueología oficial no admitía hasta prácticamente los años 50 que se descubre la tumba de Palenque, de Pakal, pues no se admitía, incluso entonces les costó bastante admitir que tanto templos, en este caso el templo de las inscripciones, o pirámides como la pirámide del Sol o el templo de Quetzalcóatl, hubieran sido construidos para albergar algún tipo de sepultura. Eso era absolutamente descartado en su momento y sin embargo, pues evidentemente estamos ante algo que se están contradiciendo. Mira, un oyente hablando sobre lo que estás diciendo dice, pero las pirámides mayas son también tumbas, son observatorios, son ceremoniales. Pues es el corral que me refiero, prácticamente son de todo, es decir, pues ahora mismo todo eso, exactamente estamos hablando de, bueno, entre comillas, observatorios astronómicos, y también lo que nos faltaba por admitir, o lo que nosotros yo creo que ya teníamos la idea muy clara desde que Alberto Rudlulie encontró la tumba de Pakal, pues que efectivamente también sirvieron para albergar tumbas. Lo que pasa es que, claro, ¿tumbas de quién? En el caso de Palenque estamos ante la idea de que el que está ahí enterrado no es un maya, es alguien posiblemente anterior. Es probable que el templo de las inscripciones fuera construido a posteriori sobre esa sepultura de alguien que no sabemos de dónde vino, pero que lo cierto es que no se corresponde ni a los patrones mayas, pues como hemos dicho en alguna otra ocasión, es decir, ni tenía la dentición afilada, ni tenía incrustaciones dentarias, ni tenía el cráneo deformado como correspondía a la aristocracia maya. Además, pues ya sabemos que Pakal nos cuenta la historia que fue un señor que murió a la longeva edad de 80 y tantos años, y el cuerpo ya datado tenía unos 40 y pico años. Por lo tanto, estamos ante un auténtico, pues eso, otra aberración histórica. Y muy optimista, seguramente. Seguramente, sí. Yo creo que prácticamente todas las pirámides, lo que tiene forma piramidal, con independencia de dónde se encuentre geográficamente y de la época cronológica, prácticamente todas están dedicadas a los dioses. Es decir, son templos eminentemente espirituales. Otra cosa es que luego se utilizaran como tumbas. Y pongo un ejemplo. Cuando tú construís una catedral, normalmente una catedral no es un cementerio, pero luego con el tiempo se convierte en un cementerio porque todo el mundo quiere enterrarse dentro de ese recinto sagrado dedicado a la divinidad porque crees que estás más cerca del cielo. Yo creo que con las pirámides egipcias o con las pirámides teotihuacanas o las mayas ocurrió algo parecido. No estaban destinadas a ser centros de enterramiento, pero lo fueron. ¿Por qué? Porque el gobernante de turno le gustaba estar dentro de esa tumba porque directamente accedía a los planos divinos y a ponerse en contacto directo con sus dioses. Ya te digo, es mi interpretación personal. A mí lo que me alucina de Teotihuacán y de toda la cultura azteca en general, las culturas precolombinas, muchas culturas de la antigüedad, es que cómo compatibilizar los conocimientos astronómicos, arquitectónicos, matemáticos, lo hemos dicho muchas veces, que nos ofrecen, que evidencian esas construcciones, con las barbaridades que hacían. esto es un poco para enlazar una noticia con otra, porque seguro que había muchos psico-killers, sí, muchos auténticos psicópatas, sí, pero entre los antiguos aztecas. Lo que iba a decir es que eso posiblemente nos lo podemos preguntar o podemos reflexionar respecto a cualquier civilización, a cualquier cultura, y incluso hoy en a día, la nuestra. Ah, por supuesto, evidentemente, evidentemente. Pues psicoquiles. Hablamos de psicoquiles. Asesinos en serie. Una de, no solo sobre los asesinos en serie, sino sobre los psicópatas, sobre los criminales en general. Probablemente en los próximos años vamos a tener que replantearnos muchas cosas, porque las reformas en los códigos penales crecerán proporcionalmente a nuestros conocimientos en neurociencia. Se están realizando cada vez más estudios neurocientíficos, neurológicos, psiquiátricos, sobre la psicopatía, sobre el cerebro humano, que digamos que repercuten o repercutirán próximamente en los códigos penales de todas las de todos los países del mundo. Cada vez, por ejemplo, y esto es un tema que también nos afecta mucho a nosotros, los testimonios humanos están menos valorados como prueba judicial, y esto va a ir a más. Desde que ya se han realizado muchos experimentos, un clásico el experimento de Elizabeth Loftus, la doctora Loftus, que ha hecho muchos trabajos, es matemática y psicóloga, sobre los falsos recuerdos, está especializada en la memoria, y uno de sus experimentos clásicos fue el que consistía en ver hasta qué punto se podían implantar falsos recuerdos en la mente de personas normales. El experimento consistía en con la familia de los sujetos de estudio reconstruir tres sucesos reales del pasado de una persona y un suceso falso, algo que no había ocurrido nunca, que era el haberse perdido unos grandes almacenes. Bueno, pues descubrió con sorpresa que el 29% de las personas del estudio llegaban a recordar, como si fuera un suceso real, ese suceso que se había implantado, que no había sido real, que le contaban sus familiares como parte del experimento, y un 25% posteriormente lo asumían como una experiencia biográfica real. Esto tiene mucho que ver con, y cada vez está más presente en la jurisprudencia norteamericana, con casos de falsos recuerdos, cosas que tienen que ver con sectas, con crímenes, pero posiblemente una de las cosas que más llama la atención son los estudios que están haciendo sobre las psicopatías, que a veces tiene que ver con los psicokiller, con los asesinos seriales, y a veces no, porque no todos los psicópatas terminan delinquiendo, y mucho menos convirtiéndose en asesinos en serie, y no todos los seriales son psicópatas. También existe otro tipo de asesinos reincidentes, seriales, psicóticos, asesinos no organizados, que no tienen esas psicopatías. Bueno, pero según un estudio realizado en las prisiones norteamericanas, y esto es una cifra que ha sorprendido mucho a los criminólogos y a los psiquiatras forenses, hasta un 30% de los reos, de los condenados en Estados Unidos, presentaban una alteración de la órbita frontal, que es donde se ubica la empatía, los sentimientos, las relaciones emocionales, es decir, donde se localizan las psicopatías, ¿no? Porque la psicopatía no es más que esa ausencia de empatía con la víctima, ¿no? El psicópata sabe que lo que hace está mal, pero no le importa. Le da igual. Y desde el punto de vista policial y criminal, pues se están haciendo muchos estudios. Y una de las personas que más está trabajando en este sentido es Adrian Ryan, el doctor Adrian Ryan, que fue ya un niño prodigio de la Universidad de Oxford. Él ganó, siendo muy joven ya, en 1980, el premio al científico joven del año. Es un tipo que yo tuve la suerte de conocerlo hace unos años con Robert Ressler en un congreso sobre psicopatías que se organizó en el Reina Sofía, en Valencia. Y este hombre ha realizado durante más de 20 años experimentos, en realidad el experimento se hizo hace más de 20 años con niños de 3 años, con un universo bastante amplio que se dividía en dos grupos. A unos se fomentaba una alimentación especial relacionada con el omega 3, con el pescado, con una vida más sana, deporte, un contexto familiar estable, mientras que otros niños no los tenían. Y luego, con 11 años y con 20 años, se valoraba los signos de madurez, su tendencia a la rebeldía o los casos de delincuencia que se producían en algunos niños de ese estudio. Todo esto enfocado a intentar valorar si la tendencia al crimen, la predisposición al crimen, tenía que ver, es la eterna discusión, con cuestiones genéticas, es decir, ¿el asesino nace o se hace? Bueno, después de muchísimos estudios, más de 100 ensayos distintos se han realizado en los últimos años, llegaba a la conclusión, Rain, de que efectivamente existe unas características muy claras, genéticas, biológicas, de personas que tienen esa predisposición a la criminalidad, incluso psicopatías que podrían predisponer al crimen, pero que pueden redimirse con unas condiciones medioambientales apropiadas. Incluso uno de los estudios que es muy interesante, después de 45 ensayos clínicos experimentales, estudiaban el comportamiento de personas que habían sido condenadas, que habían cumplido una condena, que habían salido ya de prisión, y la tendencia a la recaída en la delincuencia, ¿no? Y bueno, llegaban a la conclusión de que incluso entre las personas que tenían las mismas características genéticas o la misma predisposición genética a la criminalidad, unas condiciones familiares, y esto quizá tenga que ver también con la noticia que comentaba antes Jesús, unas condiciones familiares, emocionales, sentimentales, incluso podían hacer primar a esa predisposición genética al crimen y eliminar las tendencias de reincidencia y demás en esos criminales. O sea, yo creo que con el tiempo los nuevos estudios neurológicos y neurocientíficos que están haciendo nos van a obligar en muchos casos a replantearnos el código penal, a replantearnos la valoración de los testimonios humanos en los juicios por distintos tipos de delitos. De hecho, ya hoy por hoy en países como España la criminalística, las pruebas criminalísticas priman por encima del testimonio humano, que tiende, como demostraban los estudios de Loftus, a enriquecer los espacios en blanco en su memoria con reconstrucciones deductivas, con cosas que ellos creen que podían haber ocurrido, pero que no llegaron a ocurrir, o incluso con falsos recuerdos implantados. Este es el viejo debate. Me acuerdo yo cuando estudiaba la carrera de Derecho, siempre se habla, cuando se habla un poco de los orígenes del derecho de gentes, del derecho internacional, y sobre todo, pues bueno, pues de todo lo que afecta a las relaciones humanas, y por supuesto pues siempre se tiene que regular de alguna manera si el hombre era bueno por naturaleza o era malo por naturaleza. Y estaba siempre en las dos posiciones, ¿no? La de Thomas Hobbes diciendo que el hombre es un lobo para el hombre, por lo tanto decía que hay que tener mucho cuidado con él o con nosotros, ¿no? Con la raza humana en general, porque normalmente siempre vamos buscando lo perverso. Y luego estaba la parte pues más utópica, más idílica, que era la de Rousseau, diciendo que el hombre era bueno por naturaleza y por lo tanto había que regularlo dentro de un contrato social, pero que por naturaleza tendíamos siempre a favorecer a nuestro semejante. Y ese debate siempre se ha mantenido a lo largo del tiempo, hasta el punto de que, claro, estos casos extremos que has contado tú, Manuel, pues evidentemente está hablando de psicópatas. Pero claro, ahí no se tenía en cuenta factores que ahora sí conocemos, ¿no? Que es la parte genética, porque ahí solo se tenían en cuenta factores socioambientales. Es decir, si dos hermanos nacen en la misma familia, en la misma época, se relacionan con los mismos familiares, los mismos amigos, porque uno nace bueno y otro malo, dentro de una perspectiva humana. Ya sabes que esto de bueno o malo es muy subjetivo. Pues evidentemente porque hay una parte genética que no se tenía en cuenta, y ahora sí se tiene en cuenta esa parte genética, que influye y condiciona en función de eso, de la empatía que tú tienes con los semejantes. El psicópata es un psicópata porque, aunque sufra la víctima mientras la está degollando, para él ni siente ni padece, le da exactamente igual. O sea, no tiene ningún tipo de empatía con la persona que está degollando o que está haciendo la puñeta, porque hay psicópatas que no hace falta que maten. Es decir, hay psicópatas que son jefes, que están en una oficina, en una empresa, políticos, que machacan banqueros deliberadamente al subordinado, pero es que les da exactamente igual. Es decir, ahí hay un componente genético importantísimo que va más allá del aspecto socioambiental. Pues yo estoy más con Rousseau, y además añadiría una cita de un padre de la Iglesia de San Agustín, que decía que el bien es intrínsecamente inteligente y el mal es intrínsecamente estúpido. Y haciendo una lectura puramente egoísta y puramente racional, es lógico. O sea, evidentemente, si tú generas bien a tu alrededor, lo que vas a recibir es bien. Si tú generas mala leche, mal rollo a tu alrededor, lo que vas a generar es lo que siembras, ¿no? Vas a recoger lo que siembras. Si tus amigos están bien, tienen salud, buena situación, si hay buen rollo a tu alrededor, evidentemente vas a recibir lo mismo. O sea, que es una cuestión de puro sentido común. Más reflexiones filosóficas a propósito de la felicidad en los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Desde Santiago, David nos comenta que en lo referente a lo que comentabais antes sobre quién vive más tiempo, si los ateos y los creyentes, hay estudios que demuestran que los ateos viven más tiempo y superan enfermedades más fácilmente que las personas ateas. Que tener algún tipo de esperanza es bueno para la salud, y que él está muy preocupado por ese asunto porque él es ateo. Alfonso dice, hola chicos, el tema de la felicidad, estoy de acuerdo con Manuel, creo que el llamado primer mundo donde reina el consumismo hace que sea más difícil conseguir la felicidad, y esa falsa felicidad tristemente se basa en lo material, por eso creo que la verdadera felicidad más sana y espiritual es más fácil de encontrar en países en donde el consumismo aún no ha hecho su acto de aparición. Hay también varios correos más al respecto. Yo creo que es más una cuestión de estado mental, ¿eh?, que de situación social. Yo no sé si os ha pasado a vosotros al regresar de un país, cuando vuelves de un país como Haití o la India o Nepal, un país, o de África, cualquier parte de África, un país con carencias, un país donde realmente lo están pasando mal, y llegas aquí, a España, y te das cuenta de que tienes una casa con calefacción, que es la leche, con agua corriente, tienes un teléfono móvil, tienes un coche, tienes una televisión, un plasma, un vídeo. Dices, joder, es que soy millonario, ¿no? Te sientes de repente cuando vuelves de esos lugares, sobre todo si has sido un viaje duro, si has estado durmiendo mal, comiendo mal, sin poder usar un baño, llegas aquí y de repente te sientes millonario. Hasta que pasan unos meses y empiezas a ver que el vecino, joder, el coche que se ha comprado, si el móvil ya lo tengo anticuado, entonces dices, joder, es que es un desgraciado, hombre, es que todo el mundo está mejor. Yo creo que es una cuestión de valorar lo que tienes, darte cuenta de lo que tienes y de que hay muchísima gente que está mucho peor que tú, y es una cuestión de un estado, es una cuestión de paz de espíritu. De todas formas, lo que sí dices es cierto, es decir, lo que sí se valora y a mí me da una felicidad tremenda, primero es la primera ducha que te pegas cuando vuelves de un viaje de estas características, ese agua caliente que te cae encima, y el cuarto baño, Manuel, es fundamental. Que la gente no sabe lo que hay que hacer. No se valora lo que es la taza del váter. Que la gente ve monumentos a la papel higiénico. Bueno, el papel higiénico. No, la gente no sabe lo que hay que hacer, por ejemplo, en zona de selva cuando no hay retretes, en fin. Es que hay que valorarlo. Tampoco y eso sí que hace es falta entrar en detalles. No hace falta que ya os hemos visto viniendo de algún viaje y había que estar lejitos. Sí. Luego también la gente que ha tenido una experiencia traumática, una enfermedad o algo importante y lo ha conseguido superar, luego la valoración que hacen de la vida, de las cosas más naturales, es realmente importante. Claro. Relativizar las cosas, ¿no? Y el valor real de las cosas. Y pero es triste que algo como lo que comenta Silvia, dices, bueno, a mí que me importa tener el iPhone o tener el Nokia del 2002, ¿no? Es triste que seamos tan estúpidos que tengamos que ver gente que esté mucho peor, o verle los dientes al lobo, valorar lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, esa es la esencia, fíjate, de los programas basuras. Es decir, la esencia de lo que buscan, y eso es la triste realidad. Es decir, vamos a poner miserias para que la gente vea que hay otros que sufren más que ellos, y de esta forma no se rebelen contra una situación manifiestamente injusta. Es decir, esa es una forma de manipulación del ser humano. El mal de muchos no solo de tontos. Claro, no, y lo hacen de forma deliberada. Yo te diría más, yo creo que ahí hay un acto de sadismo por parte de la audiencia, un acto de crueldad. Exacto. De ver a esos tíos famosos, actores, actrices, ahí pasándolo mal, que le ponen los cuernos el marido, y la Esteban, y el otro, y que sufran, que se jodan. A mí me parece que es un ejemplo de... No, es verdad, yo creo que la audiencia de esos programas debería reflexionar un poco qué siente cuando vea a esos ídolos del cine, tal, pasarlo mal. Bueno, hay quien opina también que eso es una terapia fantástica. Catarsis. Claro. Claro. Sirve para eso, pero después es una manipulación sutil que se está haciendo también al ser humano. Por cierto, uno de los autores que también es muy querido por Bruno y por todos nosotros, Erich Fromm, ya tocó la esencia y la fibra de todo esto cuando decía que lo importante siempre es el ser y no el tener. Es decir, aquellas culturas, aquellos seres humanos que dan más importancia al tener, sea lo que sea, pues su felicidad es efímera y por lo tanto es una especie de engaño de los sentidos, cuando realmente la importancia es el ser, es decir, lo que eres y cómo te relacionas con lo demás. Y esa búsqueda de la felicidad, evidentemente todo lo que te rodea es accesorio. ¿Por qué? Porque lo importante es un poco trascender ese tipo de valores materiales. O sea, pero digo que ya grandes personas como Erich Fromm ya pusieron el dedo en la llaga y se dieron cuenta que efectivamente siempre hay que buscar la cultura del ser y nunca la del tener. Lo que pasa es que eso también pone mala leche, Jesús. Te quiero decir, hay una conocida marca de relojes que tiene un anuncio en televisión en el que salen personajes con cuentas bancarias bastante voluptuosas que dice, no es lo que tengo, es lo que soy. Ya, pero eso es una perversión del lenguaje. No están diciendo eso exactamente. Más correos. Por cierto, me habéis recordado un episodio que contó aquí Juan Ignacio Cuesta, ¿no? Que le dio un apretón en una ocasión y cogió unas piedras aquellas, en fin. Hablando de piedras, Carlos, más bien meteoritos, dice... Me gustaría saber cómo un meteorito que cae a la Tierra puede tener microbios cuando la temperatura que alcanza esta piedra espacial... Lo acabas de decir. Con la piedra de Juan Ignacio. Piedras que tienen mucha sustancia. Sí. A pesar de los grados que alcanza, ¿no?, en su entrada a la Tierra. Yo no soy astrobiólogo, pero imagino que se trata de microorganismos que han quedado en la parte más interior, pues claro, y no en la superficie, porque evidentemente con las altas temperaturas pues desaparecerían, ¿no? Pero yo imagino que en este caso se trata de microorganismos que han podido quedar en el núcleo o partes interiores de la roca. Necesitaríamos aquí un astrobiólogo que nos aclarara ese extremo, ¿no? Y tenemos a María, que sigue mucho tu página de criminología, Manuel. Y bueno, pues dice que está en tercer año de carrera y que quiere saber, porque tiene mucha curiosidad, el origen del tricornio. Dice que has escrito mucho sobre el tema de la Guardia Civil, que los conoces bastante bien, y quiere que le des información. Una pieza emblemática, pues como la montera española. No es lo más estético del uniforme de la Benemérita, pero bueno, pues, ahí tiene su tradición. Pues el origen es el mismo. Yo, además, ahora que está saliendo la serie esta bandolera en Antena 3, aparecen esos sombreros de época de tres puntas, sí, que todos hemos visto en las películas de piratas. Pues de ahí vienen, de una, digamos, de una evolución del clásico sombrero de tres puntas, que se fue recortando la parte frontal. Antes eran de tejido y se cubrían con una especie de protector para la lluvia y tal, y al final ya se quedó con esas características. Bueno, el origen es el de los sombreros de tres puntas de toda la vida. Que no lo diseñó Armani, ¿eh? No, ni Paco Rabanne. Y no era exclusivo de España, ¿eh? Que los ingleses, claro, detrás, claro, tanto los bicornios como los tricornios. Claro, empezó con el bicornio, pero estéticamente quedaba mejor el tricornio como tal. La moda de la época. Que en el fondo son tres cornos. Claro, que el bicornio... Bueno, Napoleón, ya, la imagen de Napoleón con el bicornio. Sí, es verdad. Exactamente. ¿Qué bicornio tenía Napoleón? Dice Juan Manuel, me gustaría preguntaros sobre la teoría de Zacarías Sitchin, que promueve la teoría del astronauta antiguo, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, y el cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki, que proceden a su vez del planeta llamado Nibiru, en el sistema solar. ¿Qué pensáis sobre su teoría? Bueno, yo creo que hacía unas interpretaciones muy sui generis de la escritura cuneiforme, etcétera, y ahora que el pobre pues ya nos ha dejado, yo creo que se puede hacer una crítica más todavía más terrible, ¿no? Yo creo que a nivel arqueológico histórico tiene muy poca sustentación, por no decir ninguna, y que las hipótesis, pues bueno, en su momento podían tener ese interés, esa gracia, casi pues, de esa ficción histórica. Y que bueno, pues como novela está muy entretenido y se parece mucho a películas de ciencia ficción como Stargate y estos extraterrestres en la antigüedad y todas las teorías de Daniken, etcétera, pero que está totalmente superado y que desde luego a nivel arqueológico e histórico pues tiene ninguna validez, ¿no? Es mi opinión. Yo creo que pasa un poco como hemos hablado aquí de los ovnis en la Biblia, el Corán y demás. Es lo que ocurre cuando se hace una reinterpretación tecnológica de leyendas, de tradiciones orales o de mitos religiosos, y además los Anunnakis ahora han sido recuperados por toda la corriente exopolítica y reinterpretados y reinventados, y yo creo que si Zacarías Sitchin se levantase de la tumba, vamos, se le había un cabreo tremendo. Y Paco Lorenzo quiere saber en qué zona de la Amazonía se supone que se encuentra Paititi y qué tanto por ciento de la Amazonía estaría aún sin explorar. ¿De la Amazonía? Una barbaridad. Es que el porcentaje, yo creo que te diría casi un 99%. Quitando la parte talada, no contamos la parte que ya se ha talado, pero prácticamente la Amazonía está por explorar completamente. Yo creo que es de esos lugares que quedan en el planeta junto con la Antártida, que nos ha de desvelar todavía pues muchas sorpresas. La ubicación de ese mito de Paititi pues estaría más bien en la zona de Xingu, es decir, en más o menos al sur de Brasil, que es donde la han estado buscando los grandes exploradores y donde se han perdido. Okay. Dice Sander, soy uno de esos murciélaguillos nocturnos que siguen el programa desde siempre. También soy el creador de la cantinela sevillana de la última alerta OVNI. En el Alamillo no se ve un platillo. No van a venir ni nos van a abducir. ¿Para cuándo la próxima? ¿La próxima alerta OVNI? La próxima alerta OVNI que hagamos sí, en el programa. Bueno. ¿Algún día? Cuando volvamos a circular a 120. Pues estaría muy bien. Pues para julio, entonces, ¿no? ¿Qué es cuando se vuelve a circular a 120? ¿Cuándo? ¿En julio? Cuando se termine la prórroga. ¿Eh? Eso os pasa por llevar coche. Si no tuvierais coche, no protestaríais con estas cosas. No, vas en taxi. Pero hasta aquí la tertulia. Jesús Callejo, gracias. Javier García Blanco, Lorenzo Fernández, Manu Carvallal. Gracias. Gracias.